lo lamentable de esto creo que es el mensaje que ellos pretenden darnos. Nosotros sabemos desde el primer momento, inclusive los policías mismos reconocían, si querían saber de nuestra actividad viendo los medios económicos con los que nos manejamos y los movemos, tranquilamente pueden intervenir nuestros teléfonos, nuestras computadoras, y fácilmente pueden saber en lo que estamos y con la gente con la que nos relacionamos, porque justamente nuestra actividad política es pública. Y en esa actividad política pública justamente nos ocupamos de esto, de develar y de demonizar a la diferencia, en el caso particular de los Lamien, de la Pulofa, de la existencia de Cuyamen y del Lonco Huechafe, Facundo John Iguala, y de las organizaciones que rodean el conflicto territorial. Nosotros en todo momento salimos a reivindicar la lucha porque conocíamos la realidad de nuestro Lamien y porque sabemos cómo opera el Estado en cada territorio, porque llevamos muchos años de recorrido. O sea, acá enfrente y afuera de mi casa, cuando la policía lloraba, estaban las familiares de las víctimas de gatillo fácil, de desaparición forzada, gritándole a la policía, y los hermanos entrando por las casas de los vecinos diciéndoles que estaban haciendo cualquiera en nuestra casa.